Buen día ahí para todos los compatriotas, extrañando un poco el Uruguay, acá en este trabajo, tanto en el norte argentino como ahora recientemente en alguna parte de Paraguay. Bien, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, sí, se escucha bien. Se escucha bien, bueno, te está saludando ya Ramiro también. Desde Uruguay. Ahora sí, perfecto, perfecto. Un abrazo gigante, gracias por el valor dado a mi trabajo y la oportunidad de compartirlo, bueno, ahí en mi país. Julio, ¿dónde estás precisamente ahora? En este momento me encuentro en la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, y bueno, en Argentina, bien sobre la frontera con Uruguayana, que sí, es relativamente muy cerca de Bella Unión. Sí. Pero a una distancia larga, ¿no? Más que la distancia en kilómetros, las condiciones de vínculo atravesando el río Uruguay, y bueno, los puntos de comunicación, o sea, en realidad no es tanto la distancia física, sino que, por ejemplo, para ir a Uruguay tengo que pegar una vuelta de 23 horas, porque, bueno, no hay vías de comunicación posibles ser utilizadas. ¿Estás más o menos a la misma distancia que irnos desde acá, desde la capital del país, desde Montevideo, a Paraguay, más o menos Asunción? 24 horas casi, ¿no? Exactamente. Bien. Claro, pero en realidad no es tanta la distancia física, claro, sino que estoy en una zona que, bueno, tiene, claro, un relativo aislamiento. Sí, que los únicos vínculos que tienen son sobre todo por los camiones de carga. Es una sociedad, una ciudad, claro, fronteriza con Uruguayana, Brasil, a través del puente de Getulio Vargas. Y bueno, es un lugar, una zona intercultural bilingüe, en, uh-huh, la que, bueno, hay mucha influencia del Brasil. Claro. Julio, describime un poco, después voy a decir, ¿qué estás haciendo? Te voy a preguntar qué estás haciendo. Pero describime un poco este Paso de los Libres. Y Paso de los Libres es un... Si bien no es el interior profundo de Argentina, porque en otras localidades que hacemos nuestra tarea hay mayor suburbanidad o mayor marginalidad, es una zona de frontera que tendría una estructura bastante similar a Chuy, Uruguay, uh-huh, ahí en la frontera con Rocha, y es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes, pero bueno, que tiene zonas altamente marginales y suburbanas. En realidad el casco urbano serán unas 20 cuadras, y después, bueno, empiezan determinadas zonas que son barrios, y aquí se vive mucho también de lo que tiene que ver con los complejos terminales de carga y los bagalleros, como le decimos en Uruguay. Sí, sí, sí. O sea que hay comercios que permiten justamente que la gente vaya a comprar y después lleve para otros lugares. ¿Es más o menos eso lo que me estás diciendo? ¿O son free shop? Exacto, por acá, acá no existen los free shop. Acá lo que mucha gente hace es ir hasta Uruguayana, por los costos, el cambio favorece la compra en Brasil, en algunos productos, uh-huh, y acá se maneja mucho lo que son los cambistas, por ejemplo, porque acá no hay cambios formales, y también todo lo que tiene que ver con las autorizaciones de importaciones y esas cuestiones. Hay mucha gente que trabaja en eso. Después, bueno, los empleos públicos, uh-huh, sobre todo la mayoría aquí de la gente trabaja en instituciones públicas, las escuelas, son maestros, policías, gendarmes, uh-huh, y bueno, la única salida laboral extra firme, independientemente de los emprendimientos personales, son las arroceras. Después, bueno, en la zona donde trabajo hay mucho trabajo en negro, mucha clandestinidad. Y bueno, la asistencia a través de planes sociales de contención. Sí. Pero sí es una zona que bastante perimida desde el punto de vista económico. Uh-huh. ¿La gobernación de toda esa zona está a mando de quién? En realidad la provincia de Corrientes en este momento está en mano de... De la Unión Cívica. Colombi, Ricardo Colombi. Unión Cívica, ¿no? Sí, o sea, que está alineada... En realidad se llama ECO ahora porque en realidad en Argentina no se mantienen tanto las estructuras como en Uruguay, y bueno, hay alianzas, sí, muy particulares dentro de la autonomía de las provincias que es difícil asociar porque todo el tiempo se están recreando partidos o bueno, vertientes que entremezclan lo que en la prensa sale como grandes focos, como el Frente para la Victoria o el macrismo. Bueno, acá en realidad hay fusiones de todos los sentidos. Uh-huh. Entonces el partido que gobierna aquí es una fusión entre los radicales, claro, y un ala un poco más independiente de lo que fue los radicales en su momento. Claro. Y acá los gobernadores tienen mucha impronta, sí, como tienen también los intendentes en los municipios. Claro. Así que, para hacer una analogía, los intendentes serían nuestros alcaldes y los gobernadores nuestros intendentes. Claro. Pero bueno, las dimensiones son otras. Claro. La provincia en la que trabajo, o sea, una de las provincias, ya estuve en Chaco y en Santiago del Estero, uh-huh, parte de Formosa, solo donde me muevo, las distancias son más grandes que todo el Uruguay en sí mismo. Claro, sí. O sea, para mí ir a Ituzaingó a dar una charla o a trabajar con los niños del Centro de Desarrollo Infantil me equivale de ir de Rocha a Salto aproximadamente. Más o menos, qué bárbaro. ¿Vos vivís ahí en Paso de los Libres? Sí, ahora estoy radicado en Paso de los Libres. Bien, bien. Sí, o sea, ese es... Después de haber pasado por Chaco. Claro. Hoy vivís, sí, ahí. ¿Dónde vive Julio Manuel Pereira? Yo vivo acá. En Paso de los Libres, ¿no? Paso de los Libres. Paso de los Libres. Si tenés un cacho de tiempo, después quiero entrar ya puntualmente en lo tuyo, pero ya que te tengo ahí y me interesa tu visión, la gobernación anterior también había sido radical, de Corrientes, o sí, en realidad Corrientes tiene una particularidad muy, muy, muy, muy específica, que Corrientes siempre va en contralínea de los gobiernos nacionales y estuvo intervenida. Después de la caída del gobierno de la Rúa, fue una de las provincias más perpudicadas, con el contrato peso, tuvo su secacor, muy similar al tema de los patacones, tuvo que ser intervenida y regularizada, sí, y bueno, sí, desde que vino esta gestión de gobierno ha mantenido una línea de servicios y bueno, se ha perpetuado, no voy a decir una familia, pero sí hay una alternancia entre los mismos apellidos a nivel de la gobernación de la provincia. Claro. Y acá en Argentina, lamentablemente, voy a hacer una extrapolación grosera, en un reduccionismo salvaje, con pinzas, hay provincias que funcionan como feudos de los gobernadores. Claro, tal cual. Julio, sin que me hagas un análisis de un politólogo, ¿se ha notado algo de distinto en la Argentina y en esa zona puntual con este gobierno de Macri o todo sigue igual? En realidad, en esta zona las políticas nacionales, más allá del reflejo de la inflación y los precios, uh-huh, no ha habido mayor cambio significativo. Bien. No se han visto ni nuevas inversiones ni se han perdido los procesos que había antes, no ha crecido el desempleo. Pero sí es verdad que las cuestiones cambiarias y eso han perjudicado esta zona particularmente. Sin embargo, bueno, hay que ver, es un proceso, hubo mucha demagogia, independientemente de las buenas acciones que tuvieron en los últimos 12 años gobiernos de otro color político, pero todavía no hay una manifestación significativa y en primer impacto hay muy poco avance y no hay grandes cambios significativos, ni a favor ni en contra, por decirlo de algún modo, salvo lo sí verá reflejado en los precios. Sí, ahí sí, en los precios, decís. Sí, los precios se han disparado de una manera significativa. Sí, hay una inflación que quedó manifiesta. Uh-huh. Bueno, ¿no? Sabrá un politólogo o un economista analizar las cuestiones de cambio y eso, claro, pero sí, claro, es verdad que acá los precios han tenido una suba muy significativa, sobre todo los servicios básicos, luz, agua, gas, sí, alquiler, sí se ha disparado de una manera significativa. Por eso la lucha de las paritarias, y bueno, estamos con el problema docente a nivel argentina en la educación formal, claro, con el tema de los paros docentes rotativos entre provincias y nacionales y locales. Esta semana, bueno, hubo la marcha y se está proponiendo por parte de la CGT, que sería un equivalente a nuestro PCNT, un paro nacional bajo la consigna que se terminó la luna de miel con el gobierno, con ese tiempo que se le da a un gobierno cuando ingresa. Sí, pero acá particularmente, cosa que no he visto reflejada en Uruguay, las bases obreras están criticando a sus líderes sindicales y gremiales, cuestionando que no están siendo representados, sino que se ha politizado este último tiempo la función de la defensa del obrero para favorecer o criticar propuestas políticas. Claro. Sí, Argentina siempre tuvo un problema complicado con el tema de la masa trabajadora, de lo que era yo me acuerdo Ubaldini, aquel hombre famoso de las camperas de cuero con las mangas remangadas, pero resulta que con los yates en el fondo de la casa, ¿no? O sea, siempre existió detrás del sindicalismo argentino mucha corrupción, ¿verdad? O sea, estuvo manchada siempre por corrupción el sindicalismo. Y bueno, hoy por hoy tienen una puja tan grande que el otro día, en el acto que se hizo, terminaron muy mal, ¿no? O sea, hasta entre ellos, entre sindicalistas, fuerzas sindicalistas, terminaron muy mal y los tuvieron que sacar algunos urcos, tuvieron que sacarlo entre medio de la gente porque les tiraban de todo, ¿no? Y algunos se llevó algún bollo también, ¿no? Algunos tomaron el estrado. Sí, el cuestionamiento acá que es real, es una palabra que, bueno, es políticamente incorrecta, pero en Argentina existe lo que se puede denominar a vox populi la grieta. Hay dos, está el pro-kirchnerismo, y sobre todo reflejado en una agrupación que es la Cámpora, sí, contra, bueno, otras visiones. No hay tanto pluralismo de miradas como uno espera, y también está la cuestión del peronismo. En Argentina, para el que es extranjero puede escucharlo, es muy difícil de referenciar, porque igual no tengo amistades o vínculos que son peronistas, y dentro del peronismo uno encuentra anarquistas, ultraderechas, es un gran paraguas que abarca, es muy difícil situar un punto para entender qué es el peronismo. Entonces todo lo que sea antiperonista, como es el gobierno, tú decís resistencias sociales, una masa que es muy muy fuerte aquí. Sí. Tú decís, siendo muy correcto, todos debajo del paraguas, y yo diría, y me hago responsable de lo que digo, adentro una bolsa de gato están metidos en el peronismo. Correctamente tú decís todos bajo un paraguas, distintas cosas, anárquicos, más izquierdistas, más para acá, más para allá. Yo diría que es una bolsa de gato, porque la verdad, ¿cómo se entiende que dentro de el peronismo Menem, los Kirchner, qué sé yo, Rodríguez A, podemos seguir, Dualde, qué sé yo, ¿no? Hay una bolsa de gato. Esta es una opinión personal con todas esas cuestiones que tienen que ver con una opinión personal totalmente subjetiva, claro, y plausible estar totalmente equivocado. Pero yo creo que, en realidad, por ejemplo, mi visión es que Macri no gana las elecciones, sino que las pierde el peronismo. Uh-huh. En realidad creo que fue más un voto castigo por todo esto que, bueno... Sí, he escuchado, aquí se escucha mucho una crítica a Magneto, uh-huh. Magneto, no recuerdo cómo se pronuncia bien correctamente. Magneto, así nomás. Bueno, también al Magneto. Ahí va. Y también lo que tuvo que ver con el programa Periodismo para Todos, las denuncias explícitas que hizo el periodista La Nata, cuestionado, y con todas las cuestiones que uno tiene que tener cuando habla de eso, bajo honestidad intelectual, de que, bueno, dejó en evidencia determinados procesos que evidencian, al menos, si no es corrupción, es omisión o inoperancia en las gestiones, y no hablamos de un vuelto chico, sino de millones de dólares digo, que hubieran impactado positivamente sobre la economía argentina, ¿no? Sobre todo muy dependiente de la soja en su momento, y con las pérdidas que trajo la reestructurización de YPF, que por un significativo simbólico de la soberanía, y por el otro lado las pérdidas productivas que se generan, bastante similar a lo que nos pasa con ANCAP. Sí. O sea, desde el punto de vista funcional, uno sabe que importar el combustible de Brasil es 3 veces más barato, ahorraría pila de costos, pero bueno, está la lucha simbólica sobre las cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, la identidad, la pseudo-autarquía económica, y bueno, uno tiene que respetar esas miradas y la democracia, que bueno, a veces estaremos de acuerdo en todo, otras en nada, otras en parte, pero lo importante es que no todo es negro o blanco, sino que hay una escala de grises muy rica y muy saludable. Ahora uno se pregunta, tengo miedo que en Uruguay se repita. Sí. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué más queda que algunos vean como para darse cuenta de todo lo que fue el gobierno anterior, ¿no? Digo, ¿qué más hay que mostrar? ¿No? Uno se pregunta. Cuando uno ve los fanatismos... Acá, sí. Acá el fanatismo parece pseudo sectario. O sea, hay políticos que son representados como mesías. O sea, la gente no se enarbola ya detrás de causa, proyectos nacionales o ideologías, sino detrás de sujetos. Si uno mira y recuerda Argentina, antes, o uno recorre el mundo, está el socialismo, el cristianismo, el islamismo, el fascismo, son ideologías. Acá las ideologías son personas, esquinerismo, dualdismo, menemismo, claro. O sea, está todo enarbolado detrás de sujetos, sí. Y esos sujetos adquieren para uno, como sucede a nivel del fútbol, ¿vio? Son dioses. Y tienen esas, viven en un punto de impunidad absoluta. Y bueno, es lo que hay, ceguera ideológica para ambas visiones, y hay una hemiplegia moral muy significativa, claro, a nivel social, sí. Porque bueno, ha sido vendido como más que reflexiones políticas, como un catecismo proselitista. Entonces, claro, algunas visiones políticas son vistas como dogmas. Y aquellos que, independientemente de nuestros sentidos o ideologías, cuestionamos aquellas cosas que están en la misma línea de nuestro pensamiento, muchas veces somos considerados traidores a la causa. Claro. Parece que interpelar algunas formas del cómo, parece que nos vuelve, sí, cuestionadores del qué. Sí. Y bueno, no es... yo considero que uno no puede ser cómplice. Claro. Sí, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Vos sabés que hoy yo arrancaba el programa de hoy, siempre meto alguna editorial, y hoy arranqué el programa con un título que es Crítica a la crítica, ¿no? Y es un poco lo que a veces falta, o algunos se molestan justamente por ella, por la crítica, ¿no? Algunos le faltan crítica, autocrítica, y a veces y también se molestan cuando los criticás, y sin crítica no puede haber crecimiento, ¿no? Hay una cuestión formal, me voy a poner un poco técnico por respeto, pero que se llama falacia ad ignorimen. Técnicamente, vulgarmente se llama, muchas veces cuestionan al que dice y no lo que está sosteniendo. Es como que en Uruguay, acá, si uno opina, en vez de refutar o contraargumentar, claro, o bueno, poner en debate lo que uno sostiene, uno sufre la persecución, la crítica o el desprestigio, claro, o la práctica maquiavélica de matar al mensajero. Ahí va. Pero te iba a decir eso. Repitiendo. Te iba a decir, entonces, eso. Matemos al mensajero. Muchas veces, claro, entonces muchas veces un político, ¿sí?, dice una verdad, claro, pero se alegan en su trayectoria, en su apellido, en sus referencias para cuestionarlo. Claro. Entonces lo que uno ve a la distancia de Uruguay, porque uno siempre está leyendo los periódicos y esas cuestiones. Bueno, yo tengo la suerte que 2x3 la sección Eco del diario El País publica algunos de mis artículos, ¿sí? Que también he sido cuestionado porque lo publica el diario El País. Ya. En realidad, uno tiene que entender que uno logra ver en las redes sociales, por ejemplo, o el aplauso foca, desaplaudimos cualquier cosa porque viene de este sector, o la crítica por crítica cuando viene del otro. No hay una reflexión, claro, y no hay una construcción conjunta del país. Claro. Entonces, muchas veces lo que uno mira desde afuera, independientemente de lo que haya votado o que esté alineado con esa política, es que parece que se gobernara para determinado sector del país, con miedos para los costos electorales y una férrima perpetuación de sujetos en el poder. Que siempre que se perpetúa un partido o un sujeto en el poder, hay vicios de poder. Claro. Alternancia es rica, claro. Alternancia, estamos de acuerdo, es una forma de control. Sí, y muchas veces suena irónico o los cuestionamientos que hago tanto en Argentina como en Uruguay y ahora en Paraguay, porque Stroessner dejó una cuestión muy importante ahí también, la cuestión de la famosa herencia, porque por ejemplo en Uruguay lleva el Frente Amplio mucho tiempo con mayorías parlamentarias, con una oposición insignificante que es meramente simbólica, porque creo que recientemente creo que han habido 2 o 3 sucesos en los que la oposición ha podido mediar en algo. Sí. Y bueno, sobre el voto el voto partidario o la mano de yeso, como le digo yo, creo que no aportan mucho a la democracia. Uh-huh. ¿Sí? Y es posible que se pueda terminar los procesos que está viviendo Venezuela hoy, de que hay complicidad entre los poderes. La separación de poderes es el principio básico de la república. Claro. Creo que estamos perdiendo eso. Sí. Creo que deberíamos revisar eso más allá de las ideas. Claro. Porque cuando uno escucha algunos discursos políticos, ve que caen en clichés o repetir eslóganes. Claro. Siempre con palabras como imperio, capitalismo, patriarcado. Sí. Sí, sí. Yo creo que el mundo, y bueno, ahí viene la razón de mi trabajo, cambia con educación. Qué bárbaro. ¿Sí? Y soy uno de los más fervientes defensores de la laicidad de la educación. Claro. Julio. Y la laicidad no tiene que ver con no hablar de política. Sí, sí. Dígame. Sí. No. ¿Qué edad tenés para que la gente sepa? ¿Qué edad tenés? Tengo 32 años. 32 años. ¿Cuánto hace que te fuiste de Uruguay? Y yo llego becado a Argentina, donde me desarrollé como facilitador del Programa Nacional de Formación Permanente y estudié en la Universidad Nacional Nordeste. Sí. Y después quedé a cargo con un plan de mejor institución. Ahora te iba a preguntar todo el currículum. En el 2014. En el 2014. No, el currículum no es significativo. No importa, a ver, no importa, no importa. Es importante en la medida que... La licenciatura en Ciencia de la Educación. Ahora te iba a preguntar, pero quería hacerte otra pregunta. Dígame. 32 años, te fuiste en el 2014, me dijiste. 2014. O sea que estamos hablando... 2014. Estamos hablando de 3 años. ¿Se cumplieron ya los 3 años o dos? ¿O se van a cumplir los 3 años? No, se cumplen este año los 3 años. Yo vine en mayo. Bien. O sea, sí, en mayo estoy cumpliendo los 3 años dentro de Argentina, habiendo, bueno, tenido la suerte de haber trabajado en el sistema formal, como sería algo así como formador de formadores para un programa nacional educativo, tanto de la CEFA, la Escuela de Familia Agrícola, como de las escuelas para jóvenes y adultos, y después en educación especial. También fui director de un instituto, el Instituto Montessori, primer instituto integrador internacional, donde gané el premio ADES. Y después mi trabajo, bueno, que llegan a mi conocimiento, estuve nominado al Premio Mundial Mandela de la Fundación Tuve Change. Uh-huh. Después recibí el Premio Corrientes a la labor educativa. Todo eso por instituciones y personas en Corrientes. Todo eso en la Argentina. En 2 años y medio. Qué bárbaro. Claro, en realidad también se toman trabajos en Paraguay, en Asunción y de Lamparé. Sí. La pregunta concreta, y ya después ya entramos en el tema. Desde que te fuiste a la fecha, ¿qué ves desde allá de Uruguay? ¿Cómo mirás desde allá el Uruguay? ¿Verdad? A eso, esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo ves el Uruguay desde allá para acá? En estos tres años, ¿verdad? Y si se han cumplido con el devenir de los años que lleva este gobierno para vos lo que se había prometido, lo que se había planteado este gobierno. Vos sos joven, seguramente. Yo creo que no. Yo tengo altos cuestionamientos sobre este gobierno, como los tuve anteriormente. Uh-huh. O como también estuve a favor de políticas y planes de Estado de este gobierno. ¿Sí? Creo que Uruguay cayó en este momento en una cuestión, en un problema, en una crisis educativa significativa. ¿Sí? Basta ver algunas opiniones de jerarcas relacionados a educación y cultura. Creo que los sindicatos han frenado desde una resistencia anacrónica y obsoleta reformas significativas y sustanciales. Yo creo que siempre sostuve que las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde las grandes escuelas o los grandes edificios. Y creo que habría que haber una remirada de la formación docente en Uruguay. Uh-huh. Y de las convicciones políticas, porque creo que se ha violentado mucho la laicidad de la educación y tenemos una generación que creció con hemiplegia moral. Y yo siempre sostuve, y tengo una frase que me costó una crítica importante en Argentina, pero en un viaje vinculado a Uruguay, que fue que memoria es no olvidar, memoria no es recordar solo una parte, y creo que en Uruguay caímos en una crisis de valores, en lo que llamo una tinelización de la realidad, ¿sí? Uh-huh. En esa mirada de que quienes nos representan han bajado su modo de razonamiento, cayendo en reducciones que nada tienen que ver. y me parece que el desconocimiento, la ignorancia ha generado una sociedad en base a la dominación retributiva, que es, bueno, mantener determinado foco de poder porque me conviene. Claro. ¿Sí? Porque creo que lo que dijo el señor vicepresidente de la República, Sendic, en el exterior, referido a las izquierdas y a la derecha, conceptos que no comparto porque creo que ya están fuera de uso. Para mí la corrupción también es parte de izquierda y ha quedado en evidencia. Y si no es corrupción, no he visto tampoco ningún tipo de sanción a la inoperancia, a la negligencia. Yo creo que el primer foco de corrupción que puede haber en una sociedad es gente que acepta cargos para los que no tiene idoneidad para manejarse. Claro. Y no hablo de títulos, ¿eh? Claro. Yo soy una persona que no valora los títulos. Sí. Valoro la experiencia y la idoneidad por conocimiento. Conozco gente con título equivalente a un papel higiénico y conozco gente que sin haber pasado por la educación formal de manera autodidacta tienen ideas, proyectos y propuestas muy buenas. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. Julio, contémosle ahora sí puntualmente a la gente, en esa llegada tuya a la República Argentina, ¿a qué te has dedicado? Contémosle a la gente. Yo quise un poco para que la gente, es como una humilde presentación tuya, que la gente supiera con quién estoy hablando, más allá de que tenés algo escrito en nuestro blog, www.elzoologicocompapo.wordpress.com. Ahí hay un artículo tuyo. Me acotaba Ramiro. Sí, Julio escribió un artículo. ¿Te acordás, Julio, sobre la formación docente? Sí, la sí, necesidad sí, sí. de cambiarla. La deformación docente. La deformación docente, sí. Así se llama el artículo. Sí, la deformación docente. Muy buen artículo. La verdad, le recomiendo a la audiencia que si se puede pegar una ojeadita por ese artículo en nuestro blog, que lo pase y lo biche un poquito. Está muy interesante. ¿Con qué expectativa? Bueno, sí, perdón. Uno te viene trabajando lo que es la educación inclusiva. Claro. Desde una mirada amplia, porque trabajo educación comunitaria y popular en la zona donde muchas veces falta formación formal. Claro. El impenetrable en el Chaco, ¿sí? O sea, si estoy hablando de ir en canoa en lugares donde hay yacaré, bueno, dar clases en basurales y trabajar alfabetización de jóvenes y adultos, y un trabajo de lo que se conoce como psicopedagogía en las personas, en los niños con discapacidad para la organización escolar. Uh-huh. En lugares donde hay dengue, leishmaniasis. Y bueno, hay zonas de conflicto, zonas aisladas y de pobreza extrema donde los niños literalmente comen basura o hablan diferentes lenguas, como en su momento el komo, el toba y hoy hay guaraní. Claro. En contextos donde los niños tienen no son ni siquiera bilingües, sino que hablan dialectos de entremezcla y eso genera problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. Claro. Entonces, en realidad, desde Santiago del Estero, donde tuvimos la oportunidad en Campogallo, Montequemado, parajes relativamente aislados. Bueno, el paraje antes, el último paraje donde yo iba, en Santiago del Estero, tenía un nombre que era la Caldera del Diablo por los calores. Estamos hablando de altas temperaturas, claro. 30 grados de sensación térmica. Sí, sí. Donde voy no hay servicios como agua, no hay luz, no hay energía eléctrica. Ahí estás hablando del significativas. ¿Estás hablando del Chaco, Julio? ¿No te escuché? ¿Estás hablando del Chaco? No, estoy hablando de tanto Chaco como Santiago del Estero, okay. Como Corrientes. Claro. Y estoy hablando en el 2016-2017, no sí. 20 años atrás ni de su... No. Estamos... Bueno, por eso una de las maneras que uno ha tenido para denunciar implícitamente sin tener que recurrir a cuestiones es mostrar dónde uno está, sí. Mostrar la fotografía, sí. Por eso hay tanta fotografía en las redes sociales, uh-huh. Del trabajo que venimos haciendo. Claro. Y bueno, uno a través de mostrar esa realidad ha conseguido apoyos invaluables. Claro. Y bueno, hemos podido sostener también en esa mirada comedores comunitarios, sí. Roperos comunitarios, bibliotecas ambulantes. ¿Con qué expectativa? Bueno, eso es muy importante. ¿Con qué expectativa? ¿Con qué expectativa llegabas a Argentina, Julio? No, yo llegaba a estudiar un profesorado en ciencia de la educación y dar el aporte que tenía que ver relacionado con las cuestiones de las unidades pedagógicas y secuencias didácticas para la inclusión educativa. Uh-huh. Habían sido muy valoradas mis monografías, las que presenté en la Facultad de Humanidades, ahí en la Licenciatura de Ciencia de la Educación, Opción Docencia en Humanidades Uruguay, la UDELAR, junto con Carmen Camaño, que fue mi tutora. Bueno, mis dos monografías referidas a la inclusión educativa, basadas en Felipe Merié, que fue quien referenció mis trabajos, fueron valoradas, llegaron por colegas a la Universidad Nacional del Nordeste y fueron consideradas importantes y aplicadas en el entorno de la educación para jóvenes y adultos. Y bueno, ahí llegué también a través de María Inés Copelo, que es una doctora que fue mi tutora y mi profesora en la Facultad de Humanidades, ahí en Ovelar. Bueno, ella con referencias internacionales me abrió puertas y bueno, mis publicaciones, mis textos, me ha llevado a dar conferencias en diferentes universidades. Y en mi trabajo, bueno, esté llegando a más de 9.000 docentes. Y bueno, eso es impagable, junto con la Universidad de Palermo, la Universidad Nacional del Litoral, la UNE. Y bueno, recientemente tuve la oportunidad de volver a Uruguay y trabajar en lo que era la enseñanza integral. Y bueno, de la mano de María Inés Copelo, trabajar lo que habíamos trabajado en educación carcelaria y todo lo que fue con la Comisión Sectorial de Investigación Científica en Uruguay, por parte del programa Flor de Seibo, mis trabajos que llegaron acá y fueron valorados para el plan Conectar Igualdad, que sería el análogo del plan Ceibal en Uruguay. Julio, ¿encontraste más receptividad en la Argentina que en tu propio país con todo esto? Digo, por lo que me estás diciendo, ¿no? Hay un viejo dicho que dice: nadie es profeta en su tierra. Bueno, sí. En realidad no es así. En realidad, algunos lo logran. En Uruguay prima la corrección política. Sí. Sí, pero prima en Uruguay, en los entornos que yo me movía, ha primado la corrección política. Y yo no soy políticamente correcto. O sea, también mi personalidad es un poco repulsiva. Sí. En el sentido de la defensa férrima que tengo de mis convicciones. Claro. Y lamentablemente hay autoridades que yo sentí que no estaban capacitadas para tomar determinado tipo de decisiones y las cuestioné, y bueno, después se me buscó el pelo del huevo para cuestionarme y terminé yo dando un paso al costado porque, claro, digo, siempre había debates. Sí. Cuando comenzamos con el programa que... en el CO4, siguiendo quién es mi referente, Maldonado, sí, la educación para adultos y la terminalidad de secundaria para las oportunidades laborales, fuimos criticados, fuimos a reír, y después lo vemos implementado en programas como Uruguay Estudia. Entonces, también, sí, tuve la oportunidad de trabajar con sordos ahí en Uruguay Estudia, y junto con Ángel Ramos y el equipo de Liceo número 4 de Maldonado, que fueron los impulsores del proyecto, luego que fuimos burlados por los propios compañeros y las instituciones que nos formaban, después, sí, se hace pancarta política y todo el mundo la apoya. Entonces, dale, esas cuestiones son significativas. Sí. Trabajos míos que fueron cuestionados en mi formación docente fueron publicados por universidades de prestigio en Francia y España. Entonces, uno también tiene ese choque. Fui cuestionado, dale, por colegas por mis dinámicas de trabajo. Uh-huh. Mi dinámica de trabajo terminan recibiendo un premio internacional a la docencia. Entonces, también uno tiene ese doble sentido. Claro. Que uno fue políticamente incorrecto y bueno, claro, primaron los errores personales, sí, que no siempre es correcto en su vida personal. Vos sabés que yo, se extrapola a lo profesional. Yo a esta altura me preguntaría si es lo políticamente correcto o lo otro. Los incapaces tienen una virtud que no la tienen a veces los talentosos. El talentoso no está dispuesto a bajar en determinado momento, a luchar, a tener que estar explicando, entonces me voy. Y el incapaz tiene esa virtud, tiene como una tacuara, por simbolizarlo así, de lucha y de pelea hasta que te pincha, y el de arriba dice, ¿qué voy a estar peleando? Mejor dejo todo. Y el incapaz se queda, por incapaz, porque es para lo único que sabe, para pinchar con la tacuara, así, por poner un ejemplo, no sé si soy claro. Por eso cuando vos te vas y decís, me voy, papá, y ahí terminan ellos haciendo todo lo que vos habías planteado, pero quedaron ellos con una incapacidad muy grande, porque seguramente ni con el desarrollo llegaron hasta ahí, a ponerle el título, me imagino, pero después no saben cómo desarrollarlo. Es muy propio de esto, del uruguayismo. Una de mis jefas, dentro de uno de los programas en los que trabajaba, me dijo un día que yo había llegado a mi techo personal porque había cuestionado algunas cosas. Un día después me llega la nominación a un premio mundial. Entonces, creo muchas veces que las estructuras mentales son las más difíciles de romper y la claro. ¿Sí? Entonces cuestionar lo instituido, ¿sí? En esta iglesia educativa donde hay que seguir dogmas y respetar las autoridades eclesiásticas, sí, no es para quien quiere un cambio real. Entonces muchas veces la demagogia llevan a que no quieran cambios, sino que cambien los jefes. Sí. Yo siempre digo que el liberar al esclavo sin educarlo que no sea esclavo es solo cambiarle de amo. Claro. Y no estoy de acuerdo con determinadas políticas, y quedarme y ampararlo claro. es cuestionable. Entonces a mí me ha molestado, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, no me ha pasado en Paraguay aún, que es muy reciente, mis logros eran los logros de las instituciones, mis fracasos eran los fracasos de Julio Pérez. Claro. Entonces, tal cual. Esos cuestionamientos de que mientras te en una ciudad haciendo lo mismo, te pongo un ejemplo argentino, en una ciudad haciendo determinado trabajo, me declaraban ciudadano ilustre y mi trabajo es de interés cultural y educativo, y en otra la municipalidad ni siquiera recibía mis trabajos porque si venías de Nación estabas asociado al kirchnerismo y si venías de provincia estabas asociado al radicalismo. Claro. Entonces, acá priman más los celos políticos que el pensamiento comunitario. Claro. Y acá los bomberos son voluntarios y los concejales, que serían nuestros ediles, ganan mucho dinero. Es verdad. Yo creo que esto cambia cuando haya conciencia social, de que necesitamos, al menos por un momento, que esté la gente más capacitada y creativa en determinadas zonas y que no esté con un antifaz o una ceguera ideológica que nos lleve a perder momentos de bonanza internacionales. Claro. ¿Sí? Y que por un catecismo ideológico sacrifique cuestiones elementales de la condición humana. Claro. Si mis niños no comen, se me mueren, y he tenido casos de muerte por desnutrición. Sí. Literalmente hablando, no metafóricamente hablando. Sí. Por lo tanto, para mí priman primero las políticas de Estado en seguridad, salud y educación, y después los debates si está bien o no determinadas cuestiones. Así como pasó con Pluna, así como pasó con ANCAP, así como pasa con la UTEC, son cuestiones altamente debatibles sobre la pertinencia o no, ¿sí? Claro. Pasa con la caña de azúcar, o pasó con alcoholes, o pasa hoy con el Portland. Claro. Son a veces porfiaderas absolutas que tienen que ver con una representación ideológica. Claro. Que lo único que hace es colapsar un país. Claro. Entonces yo creo que tienen que primar las decisiones inteligentes, porque uno gobierno maneja la educación y un país no maneja los intereses particulares de uno, y muchas veces uno tiene que ser consciente que representa. Entonces, aunque muchas veces no compartamos ideológicamente o el sacrificio sea grande, uno tiene que adecuarse. Si usted va al médico porque se está muriendo de peritonitis, la cirugía, aunque le deje una cicatriz, aunque sea un riesgo, la anestesia es necesaria. Claro. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos miedo a hacer lo necesario por los costos políticos. Claro. Mi posición en este momento, vivo en un sincericidio personal y profesional constante. Claro. Es difícil para mí mantenerme en determinados estratos cuando uno empieza a ver irregularidades y las denuncia. Claro. Porque enseguida viene el desprestigio y... Claro. Y ensuciar la trayectoria de uno. No es fácil. Entonces son la misma gente que no acepta debates públicos, ¿eh? No es sencillo. La misma gente que no va a la prensa a debatir y no acepta debates. No es sencillo ese camino, Julio, el de denunciar, el de ser fiel a uno mismo, a su principio, el de poder mirarse al espejo. Te estoy escuchando atentamente y me he metido en mi túnel del tiempo. Yo tengo 57 pirulos, te llevo unos cuantos a vos. Y hoy por hoy todavía... Una vida. Es así, tal cual. Y hay un montón de cosas... También, ¿cómo? Uno aprende también en este andar, o con los compañeros y voluntarios que me han acompañado en este peregrinar, que a veces las grandes ideas y las grandes convicciones se terminan cuando empieza la necesidad. Muchas veces por un pedazo de pan o por no perder el trabajo, uno vende el vil precio de sus ideales al bajo precio de la necesidad. Sí, uno asume riesgo y costo por mantener sus convicciones. Claro. Las que van variando con el tiempo, Claro. Yo nunca sostuve siempre lo mismo, porque uno va aprendiendo y va creciendo. Totalmente. Y aprende a ver las cosas de otro lugar. Totalmente. Digo, sí. Yo no soy uno de los que no resiste un archivo de hace 5 años atrás, ¿eh? Uh-huh. Usted mira que decía yo hace 5 años atrás, ¿eh? Dice, este tipo es esquizofrénico. Y lo que le puedo decir es, no, en realidad aprendí, crecí, tengo más experiencias. Claro. Y si en no, realidad muchas veces cosas que defendía fehacientemente hoy las repudio con todo el corazón. Claro. Si no hemos aprendido con el devenir del tiempo, estuvimos viviendo al pedo. Esa es la realidad. No es cuestión de la cantidad de zapatos que gastes, sino el taco y la suela, cómo la vayas gastando. Es un poco eso, en definitiva, y llevándolo a términos pedregullenses. Y es un poco lo que de lo que estabas hablando, que no termine. Uno a esta altura de la vida, y por eso te decía mi edad, uno por ser como es, también le ha costado, y la seguimos peleando hasta el día de hoy. Para mí hubiese sido más fácil, yo mi vida hubiese sido toda mucho más fácil si hubiese llevado ese tipo camaleón, ¿viste? Cambiarme de colores según la ocasión. Porque se me ha pasado en estos 57 años que esas oportunidades. Sin embargo, he sido fiel y acá estoy aferrado a lo que creo. No soy el dueño de la verdad. De eso estoy totalmente de acuerdo y estoy para aprender, ¿verdad? Pero no he claudicado de lo que yo pienso para poder llegar a mi necesidad o a saciar mis necesidades. Siempre siempre encuentro una puerta que me ayuda a no desfallecer y en segundo lugar a no morirme, ¿verdad? No te digo que toque el cielo atrás de la puerta. No, es arduo y de sacrificio y de mucho pedregullo y piedra, pero no me cuarta los pies. No, ¿me explico? Porque sí, yo tengo un referente aquí, que es el doctor Domingo Viale de la Universidad de Córdoba. El doctor Viale, que siempre me dice cuando estamos en un debate, tenés que elegir entre ser feliz o tener la razón. Y es real, porque aquí la gente, y en Uruguay está pasando, y lo veo a diario, de las redes sociales o cuando entro a revisar la prensa, sí, porque si ustedes ven las redes sociales, viajo por todos lados, siempre con mi bandera de donde soy, sí. Porque uno nunca, para mí, una persona tiene que tener raíces y alas, es lo que le puedo dar a mis niños. Da igual. La gente no lee ni te escucha para entender o comprender, sino para contestar. O sea, está, mientras uno le habla, no reflexiona sobre cambiar su pensamiento, su visión. No, está no. Imaginando qué te va a contestar para refutar. Claro, es verdad. Entonces, así no aprendemos. Es tal cual. Es tal cual, la gente no, no está en la reflexión, está además el otro está hablando, no están escuchando, a veces la mayoría de la gente no escucha lo que el otro está hablando, está pensando en lo que van a hablar ellos, te interrumpen para poder hablar y al final no están escuchando lo que vos estás diciendo, están con su cabeza pensando en lo que ellos van a, en lo que van a refutarte en ese aspecto o sacar, viste, a ver, él habla de me duele un dedo, a mí me duelen cuatro dedos, ¿viste? Y es un ida y vuelta de sordos, ¿entendés? Y es muy complicado, y así estamos, y así estamos. Mirá, vos te vas a reír lo que yo te digo. Yo a veces publico en las redes sociales, ¿verdad? Y pruebo a la gente a ver si lee lo que pongo. ¿Y vos sabés que no leen lo que pongo? Pues si no, algunos no publicarían. Algunos no publicarían me gusta. Si lo que estoy poniendo, ¿por qué te gusta? ¿Te sentís identificado con lo que estás poniendo para poner me gusta? Si no, no pongas me gusta. O sea, la gente no... Ayer me pasó. Sí. Cuando puse una crítica, una persona me dijo, sí, pero no estás viendo eso. Y uno le dice, ¿no leíste lo que puse? Claro. Yo lo he preguntado en las redes sociales. ¿Estás leyendo? ¿Leíste esto que estoy poniendo? Que pones me gusta. Con un corazoncito, con un... Sí. ¿Ponés? ¿Leíste lo que yo puse? No, van a lo que aparece de imagen. Y no leen para después abajo. Lo que me pasa mucho a diario es que la gente no entiende que yo puedo estar criticando a A y no ser de B. Puedo ser mismo de A y haciendo claro, la culpa. Claro. Puedo estar criticando a A. Claro. En la F. Claro. Entonces muchas veces me pasó ahora con discusiones sobre lo que aconteció en Uruguay con el tema fútbol, desde la garrafa a los puntos del otro día en el Parque Central. Sí. Entonces mi discusión es sobre la violencia, me parece absolutamente ridículo las decisiones que pueda tomar un tribunal referido a la quita o no de puntos, porque lo trascendental acá es que 3, 4, 10, 15 inadaptados están ganando una sociedad entera. Entonces mi debate es ese, no me quedan si soy de Nacional o soy de Peñarol, porque puedo estar cuestionando a Nacional o a Peñarol y no lo cuestiono de Nacional, lo cuestiono de Danubio. Pero entonces no está esa mirada de que al cuestionarme ya estás a favor del otro. Entonces eso nos está ensuciando como sociedad, porque estamos viendo al contrincante en ideas y en un debate como un enemigo. Entonces claro, automáticamente estamos generando violencia y estamos cargando prejuicios y estigmas sobre el otro. Claro. Y basta ver el lenguaje con que se expresan nuestros representantes. Claro. A través de la ironía, a través de la burla. Sí. A través de decir, miren esto, pasó con el caso Sanabria y el cambio Nelson. Sí. Ahora en ahí en la zona. Sí. La dualidad de criterios que se tiene. Claro. Cómo se llaman al silencio y nadie reclama. Claro. Entonces cuando nadie reclama, acá hay un dicho que suelo aplicar a mis compañeros, que es muy vulgar, pero es un ejemplo para poner. Bueno, y esta chica tanto, sí, hasta que renuncie Bonomi, le digo. Sí. Y es tan gracioso porque dése cuenta que una figura que genera tanto repudio, ¿sí?, si hubiera un poco de autocrítica, aunque tenga la razón, para claro, calmar las aguas daría un paso de costado. Claro. No sé si me entiende, ni siquiera estoy renunciando. Es una puja de poder. Claro. Una puja de conciencia. Claro, estamos de acuerdo. Entonces, esas son las cuestiones cuando los políticos se atornillan al poder y son lo que yo llamo sábelo todos. Claro. El ministro de Economía no funcionó, lo pongo a dirigir Educación. Ah. El ministra de Educación y no funciona, la pongo a dirigir Salud. Entonces, es como que el castigo sí, es premiado con otro puesto laboral. Claro. Y los concursos por ventana única, no entra la gente más capacitada. Hay que basta ver la situación que está viviendo Montevideo, y eso es por falta de educación. Las escuelas han puesto guardería y los maestros niñera, y nadie ha tenido ese foco. Entonces tenemos que cambiar toda esa mirada. Si contestamos es para contraargumentar, no para atacar. Claro. Tengo que sacarme la camiseta un día de Nacional, Peñarol, blanco, colorado. Claro. Sí, porque muchas veces uno escucha, y pido perdón a la audiencia porque no es mi ideología, pero hablan de los rosados, que son los blancos unidos con los colorados. Uh-huh. Y se habla desde una mirada que es un collage de retazos de partidos políticos. O sea, entonces no hay un mea culpa o una toma de conciencia. Claro. Entonces hay falta de honestidad intelectual desde dónde estoy parado para hacer la crítica. Claro. Y tampoco es constructiva, es destructiva. Estamos de acuerdo. Entonces no hay una conjunción de decir vamos todos juntos por el Uruguay, vamos sí, todos juntos por la Argentina. Entonces estamos viendo lo mismo que pasa en la zona arábiga. Antes que ser uruguayos somos de Nacional o Peñarol. Sí. Antes de ser orientales, como éramos en mi época, sí, somos blancos, colorados, sí, frente amplista. Estamos de acuerdo. Entonces perdemos el sentido y el trasfondo. Vos sabés que... Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Sí. Ya voy a dejar en instantes para que te haga algunas preguntas y converse un poco contigo, Ramiro García. Yo tenía un amigo, basado en algo de lo que dijiste ahí, que deja de manifiesto, vuelvo a repetir y vaya la redundancia, lo que vos dijiste, y es tal cual. Yo tenía un amigo que cada vez que hablábamos criticaba a Nacional. Te lo voy a hacer específico. El tipo criticaba a Nacional. Quien escuchaba a mi amigo decía, este loco es un manja perdido. No, tiene autocrítica. Es hincha Nacional. Y eso no lo hace menos hincha. Exacto. Y eso es lo que pasa hoy. A veces, alguien que hace autocrítica es para el otro lado. No, es de adentro y hace autocrítica. Y es uno de los críticos más fuertes porque justamente está en eso. ¿Verdad? Un blanco que hoy por hoy critica a los blancos, este ya es frentista, este ya es colorado, este ya es verde, yo qué sé. Bueno, un frentista que hoy por hoy critica, como critican desde sus editoriales, desde semanarios enteros criticando al gobierno, bueno, ya les cuartan la pauta publicitaria, los acribillan por todos lados. Y resulta que hicieron de que el partido que hoy está en el gobierno llegara al gobierno. porque militaron, porque laburaron, porque creyeron en un proyecto. Ahora parece que no tienen derecho a criticarlos. Son blancos, se pasaron para la derecha. Pues son muy rápidos, ¿vio? Son muy rápidos. Quizá el que está dentro. Bueno, acá ha pasado un mundo, ¿sí? Lo que se conoce como el periodista militante. Claro. El periodismo militante. Claro. O sea, lo he visto en Uruguay, recientemente critiqué a un coterráneo rochense mío a través de las redes sociales, una persona que admiro y respeto por su cambio de perspectiva absoluta en un periodismo que empieza a ser proselitista. Entonces, perdemos la razón real del proselitismo. Soy amante y seguidor de las murgas, y hace 3 años que estoy, 4 en realidad, que estoy esperando que las murgas incluyan en sus letras alguna vez una crítica al gobierno, porque eso ya se vuelve dogmático y se vuelve sectario vuelve a perder los sentidos de la cosa. Entonces, el periodismo está para informar la realidad. Por supuesto que tenemos ustedes los periodistas están atravesados por cargas ideológicas, culturales, de creencias, ¿sí? Pero tampoco negar lo innegable o defender lo indefendible, claro. Porque ahí ya caemos en que el medio de comunicación se vuelve una herramienta propagandística. Claro. Entonces, claro. La gente que critica al país aplaude a la República, como en Argentina la gente que odia la nata miraba un programa llamado 678. Claro. Que eran los equivalentes. Claro. O sea, eran tan repudiables ambas parcializaciones absolutas de la información, como hoy con la tragedia que azota Argentina a través de lo que fue el recital de los Redondos, sí. La cuestión de politizar el tema, claro. para buscar costos políticos sin un replanteo de la conciencia, de la educación, claro. Social, igual. Entonces hay que rever eso. Claro. Sí. Ramiro te va a hacer un par de preguntas, Julio. Bueno, Julio, ya que vamos a aprovechar un poco tu formación de grado, que ha sido profesorado de historia y también licenciado en ciencias de educación, queríamos contarte también que en este programa está la doctora Adriana Marrero, que es experta en reforma educativa, en políticas de reforma educativa. A quien admiro, respeto y he tenido la suerte de leer. Bueno, es columnista de este programa, como ya acabas de pasar vos a hacerlo también. Así que vamos a iniciar una plataforma de discusión, entre otras, educativa, a través de este programa que pretende instalarse como un enclave de discusión en todo el interior, y tal vez, si podemos hacer unos arreglos que estamos planeando, hasta Montevideo. Bueno, te voy a contar un poco, antes de pasar a una pregunta. Hemos visto a través de los últimos tiempos una lucha casi sectaria, como acabas de escribir vos bien, por lo que es la impronta de la dirección educativa de este país, ¿verdad? Hacia dónde se tiene que dirigir las políticas educativas del Uruguay, ya sea en materia de formación docente, de secundaria y hasta de universitaria, ¿verdad? Entonces, la pregunta a partir de eso es la siguiente. Vos, como docente uruguayo y como actual docente argentino, ¿cómo sentís que es el rumbo que ha tomado la educación uruguaya con respecto, por ejemplo, a la educación argentina? Yo creo que estamos teniendo grandes falencias. La mercantilización de la educación, que es real, es una de las cuestiones que ha cuestionado la FEU y de la que me alineo, es que la formación de grado han caído notablemente las exigencias, ¿sí? Se ha pauperizado la educación universitaria y terciaria, ¿sí? Y se ha permitido egresos, o se ha aplicado algo que te va a sonar conocido, porque eran docentes nuestros que tenían esa forma de expresión, el rifle académico, en el sentido de liberar de la formación docente a todo aquel que cuestione lo instituido, ¿sí? Porque bien sabe que me ha pasado eso a nivel personal. Sí. Entonces, creo que deberíamos dejar libertad de pensamiento en la formación docente y promover prácticas reales que tengan que ver con la visión pedagógica, no tanto con contenidos, ¿sí? Porque bueno, yo creo que la educación hoy debería cambiar de un aprender a enseñar a un enseñar a aprender. ¿Sí? Perfecto. Y que cada nivel profesional que se opte, o sea, cada perfil profesional se haga con conciencia. yo siempre sostengo que hay que hacer con conciencia y con conciencia. Conciencia por la formación y los argumentos de la académicos, científicos que sostienen nuestras prácticas, y con conciencia porque cuando hago algo tengo que saber por qué lo hago. Bien. No simplemente una aplicación mecánica o una extrapolación de otras propuestas de otros países que nos aplican a nuestra idiosincrasia. Déjame redireccionar la pregunta. Lo político. ¿Me permitís redireccionar la pregunta a partir de lo que acabas de decir? A ver, vamos, dale. Vamos a redireccionarla en este sentido. ¿Cómo se forman los docentes de secundaria y de primaria allá en Argentina? ¿En dónde y cómo? A diferencia de Uruguay. ¿Puedes plantearme una diferencia más o menos esquemática de ambos sistemas de formación docente? En realidad no hay grandes diferencias. Quizá la diferencia a favor de Uruguay son la cantidad de tiempo referido a las prácticas en áulicas, y lo que defiendo férrimamente aquí, sin cuestionar el sistema, más allá que por supuesto soy cuestionador, lo que defiendo de la formación docente uruguaya es la investigación y la extensión, que acá no son tan habituales. Acá la formación docente se basa más en procesos de enseñanza que de investigación y extensión. No, espera un segundo, que acabas de decir algo que yo no estoy de acuerdo. Pará. ¿Acabas de decir que acá en Uruguay la formación docente se basa en investigación y extensión? No, estoy diciendo que cuando tuve la suerte de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación... Aclará, porque hay una diferencia entre el sistema formal de formación docente y lo que se hace en Facultad de Humanidades. Ahí va, ahí hay una diferencia grande. Claro, porque en Uruguay está muy marcado. Acá depende cada sector, cada región, noreste o eso. Hay estudiantes terciarios y hay formación docente universitaria. Entonces, por ejemplo, tenés el maestro que te formó en un terciario y el que hizo la... Entonces, por ejemplo, lo que estudié yo, profesorado en Ciencia de la Educación, equivale a licenciatura en Ciencia de la Educación. Claro. Se hace en universidades, ¿verdad? La entonces, formación docente secundaria en Argentina se hace en las universidades, ¿no? En algunos lugares sí, y en otros no. Entonces, lo que yo defiendo, en aquellos lugares que está la universidad, en Uruguay, la extensión y la investigación. Acá no se tiende, salvo en las regiones universitarias. Sí, cuando estudié a través del Centro Regional de Profesores del Este, se pudo vislumbrar, que es lo que yo desconozco ahora porque he estado alejado de la formación docente uruguaya, la oportunidad de hacer trabajo de campo, investigación, y sobre todo la oportunidad como estudiantes de hacer trabajo de campo, exposiciones y defender posturas. ¿Sí? No sé si se está manteniendo, ahí estaría hablando de algo que honestamente estaría hablando sin desconocimiento, sería una falta de respeto en este momento a cómo está hoy, hace ya 4 o 5 años, la formación docente terciaria en Uruguay para la formación de secundaria o primaria. Sí, no. Así que ahí estoy bastante limitado. Sí, desde mi experiencia estoy en favor de los tipos de formación docente uruguaya en relación a algunos ejemplos argentinos, porque Argentina tiene una particularidad, Ramiro, que es que cada provincia tiene realidades absolutamente distintas. Estamos de acuerdo. Se mueve de una provincia a otra y parece que hubiera cambiado el país. Claro. Estamos de acuerdo. Pero sin embargo... Entonces, por ejemplo, el nivel de Córdoba, San Luis o Entre Ríos, es una cosa, y uno va al Chaco, a Santiago del Estero, a Formosa, y total, ni siquiera aparece en el mismo país. Bueno, pero Julio, tomemos en cuenta una cosa. Argentina, Brasil y Bolivia, que son países que tienen situaciones geográficas, climatológicas, poblacionales, demográficas bastante complejas, ¿no?, que le impiden llevar un sistema homogéneo educativo, podamos decir, de manera unificada, de manera correctamente planificada, de una forma centralizada. Tienen dificultades en este sentido bastante notorias que las acabas de nombrar vos y que las enfrentabas a diario. Tienen mejores resultados en pruebas internacionales como las PISA que nosotros, que tenemos un sistema casi universal con, políticas nacionales que no tienen ninguna dificultad desde el punto de vista climatológico, ni demográfico, ni geográfico, ¿no? ¿Cómo aún así, con esas dificultades tremendas que tienen estos países, tienen mejores resultados que nosotros en pruebas internacionales y sobre todo en índices de repetición y egreso y determinación del ciclo secundario, ¿no? Y Uruguay está muy mal en esto. Ahí te convoé por A de Payet. Eso significa que era una educación buena y que cambia el mundo. O linda sería la traducción literal. Acá hay conciencia. Conciencia de que la educación se trata de potenciar, no de normalizar, no de estandarizar. No la mirada de Pink Floyd de todos iguales como una escuela fábrica de obreros. Entonces acá no se trata solo de entender y comprender, sino de atender la diversidad propia de las cuestiones lingüísticas, étnicas. Uruguay, con el exterminio de sus indígenas, con un país relativamente homogéneo en el sentido, bueno, con todo el relativismo que eso implica, por supuesto, ¿no?, que quiso ser combatido a través de los centros regionales de formación permanente, de formación de profesores, tiene que ver con eso de que cada región tiene su impronta y su necesidad, y acá se atiende, ¿sí? Por ejemplo, las CEFAS, las Escuelas de la Familia Agrícola, ¿sí?, que están financiadas por los propios docentes, tienen una particularidad que tienen un sistema de alternancia porque saben que los estudiantes de secundaria y técnicos profesionales son mano de obra en el campo. Entonces, sus tiempos, sus ritmos, sus vacaciones, su calendario escolar se adapta a las zafras y a las cosechas y a los tiempos y ritmos productivos. Entonces, el muchacho puede formarse sin dejar de ser mano de obra y poder capacitarse en lo que él le da futuro en esa zona y mantener arraigado en esa zona y hacer producciones en zona. Entonces, hay una forma más relativamente heterogénea de trabajo. Nosotros, hay una vieja canción de un cantante uruguayo ya lamentablemente fallecido, Pablo Estramín, que sostenía morirse en la capital. Sí. Entonces, la formación docente en el interior, como pasa en Argentina también, que para mí es uno de los grandes problemas, y tengo una investigación que lo respalda, al menos en el NEA, el noreste argentino, es que la formación docente, hablando de educación, ¿no?, que fue el eje que me planteaste, no está visto como una opción de vocación. Está visto como la única alternativa que tengo para estudiar gratis y tener una salida laboral. Entonces los IFED en Uruguay, muchas veces cuando uno vivía en los hogares estudiantiles, muchos venían a estudiar porque no tenían los medios para ir a Montevideo, y en aquel entonces las universidades no estaban tan descentralizadas como hoy, no estaban los centros universitarios regionales, o estaban y son con carreras muy acotadas. Entonces, ¿qué sucede en el interior? Argentina, y creo que en Uruguay se repite, se satura de determinado tipo de profesionales y faltan otros. Entonces aquí, por ejemplo, hay una universidad privada que se llama Cuenca del Plata, que da derecho. Entonces, el taxista, el que trabaja en migraciones, el que trabaja en... son todos abogados, tienen un título de grado, pero está saturado el mercado. Pero faltan ingenieros que tienen que venir afuera, faltan licenciados en ciencia de la educación, o sea, faltan determinados tipos de profesionales que no se forman en la región. Entonces, como se ve una salida, o es lo único que hay para estudiar en el medio, terminan siendo policías sin vocación, o gendarmes, o prefecturianos, como le dicen acá, ¿sí?, como pasa en Uruguay, porque es una salida laboral y se gana bien, no porque haya vocación. Claro. Y eso termina repercutiendo en el paso de los años con la calidad de la prestación de los servicios. Tenés muchos maestros que estudiaron, que son perdedores universitarios. Tenés una Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria que cuando yo me vine, aún cuestionado yo, porque yo daba astronomía cuando todavía ni siquiera había terminado el profesorado de Ciencia de la Educación, de Ciencias Sociales, de Mención Historia, tenía un gran número de afiliados que no eran docentes, eran estudiantes avanzados de carreras universitarias devenidos en docentes. Entonces, también eso implica mucho y es relativamente significativo el cuestionamiento a qué calidad educativa tenés. Entonces hay que hacer un repienso, ¿sí? Yo creo que el docente, que es el formador de formadores, debería cumplir mayores exigencias, ¿sí? Pero el problema es que sostener determinado tipo de cosas le ponen un papel discriminatorio o vulgarmente tachado de facho al decir que deberíamos subir las exigencias de quien ingresa a formación docente. Claro. No sé si compartí la idea o una crítica. Sí, muy sí, dura. Sí, sí, es claramente compartida. Mira, nosotros ahora tenemos un problema muy... No es similar al que acabas de decir, pero tiene algunos ribetes similares, sí. Tenemos acá que recientemente se ha instalado un centro universitario regional, es decir, forma parte, una sede del CURE, ¿no? Nace el cura. Nace en el cual ordenar. Se imparte una sola tecnicatura, no es una carrera, es una tecnicatura, que es tecnólogo en administración y contabilidad, que ni siquiera se hizo un estudio de impacto, un estudio de sustentabilidad, de qué es lo que necesitaba el departamento. Simplemente por alguna razón casi arbitraria, o por lo menos arbitraria totalmente, porque no conozco los criterios reales por los cuales se acordó llevar esta tecnicatura acá en La Valleja. Es la única oferta educativa que hay, bueno, y la gente que no se puede ir a Montevideo a estudiar una carrera que quiere, tiene que terminar ahí, estudiando una carrera que ya se va a saturar el mercado pronto, porque hay, creo que, 150 inscriptos para el segundo ciclo. ¿Me permite hacerte una acotación? Sí. Conozco tu capacidad intelectual y tu formación, por lo que sé que la pregunta es para explayarse. No, en realidad no creo que haya un pensamiento de viabilidad o pertinencia de las carreras, como el pase social es para decir que se bajan los índices de repetición, claro, o la permanencia más allá de la cantidad de inasistencia, y eso para decir que en realidad se mejoraron los índices, los indicadores educativos. Estamos de acuerdo. Colocar carreras en el interior sin un pensamiento estratégico es para decir luego, como pancarta política, que se está descentralizando la educación y se está dando oferta de educación. Totalmente. Aunque totalmente sean inviables y no adecuadas a lo contexto. En el ángulo. Entonces, en realidad, es un caballito de batalla para hacer proselitismo político. Claro. Es una forma de hacer propaganda. Da igual. ¿Tá? Porque no creo que haya un pensamiento viable, como tampoco lo hay en pro de poner cupos para determinado tipo de profesiones. ¿Sí? Porque si uno viene y dice, le dan para ciencia de la educación, vamos a poner un examen de ingreso riguroso. El que lo pierde no puede ingresar, te van a decir que violentar la educación. Pero si querés estudiar profesorado de educación física en la misma UDELAR, ¿sí?, el Instituto Superior de Educación Física, dependiente de la Universidad de la República, tenés que dar exámenes de ingreso físicos y podés quedar excluido. Pero ahí no hay discriminación. Entonces, claro, la igualdad de criterios tiene que ver con la propaganda política para determinado tipo de carreras. Entonces, por ejemplo, nos faltan en las ciencias duras determinado tipo de profesiones. Nosotros estamos ligados a las ciencias humanas y, bueno, estamos vinculados a ese sector formativo. Pero uno sabe si maneja el PNUD, si maneja los indicadores reales con los que se maneja el mundo, son la cantidad de ingenieros, médicos y determinado tipo de profesiones los que marcan el índice de desarrollo de un país. No podés tener 70 sociólogos. Entonces tenemos que repensar también qué mirada educativa tenemos. Bueno, porque Julio, si no, te aviso, nos estamos quedando corto de tiempo, ya se acerca el fin del programa, pero bueno, también te digo otra cosa. Estás invitado a participar en el programa de ahora en adelante como columnista, así que te vamos a tener pronto de vuelta por acá. Bueno, ¿qué te parece? Pido las disculpas pertinentes por haberme explayado. No, al contrario. Pronta, al contrario. En lo que tiene que ver, pero bueno, uno tiene una mirada que, por supuesto, discutible. Bien. Como decía Papo, uno no pretende tener el 100% de la razón, sino decir, mirá, yo no había visto esto de esta manera. Claro. Y eso no implica ninguna crítica a quien piensa distinto, ¿sí? No. Porque mi filosofía de trabajo no es hacer para o contra el otro, sino con y desde el otro. Bien. Porque uno no debe contribuir diferencias, sino contribuir en las diferencias. Bien. Julio, nos estamos despidiendo. Te agradezco enormemente el haber estado ahí a través de este contacto que hemos mantenido, que es el primero de muchos que vamos a mantener, porque cada vez que hablo yo me extiendo más, porque me han quedado un montón de cosas. Hay fotos que marcan por dónde andás, estás metido en lugares muy complicados de una sociedad, pero llevando la educación, ¿verdad?, por terrenos inhóspitos. Esa sería la historia, por lo que veo, como escuelitas móviles que vas montando con chicos con una precariedad muy grande, y vas llevando esto, y de eso también me ha quedado para hablar, pero un poco esto, el primer pantallazo al aire contigo, y de ahí en adelante vamos a estar con temas bien puntuales, ¿ok? Bueno, muchas gracias por valorar mi aporte, estoy a las órdenes, y bueno, espero haber estado a la altura del nivel del programa. Claro que sí. Y bueno, la gente puede seguirme a través de mi red social Facebook, Perfecto. Perfecto. Las opiniones, artículos y bueno, en qué consiste nuestra labor. Perfecto. Como dicen por ahí en un programa, ¿viste? Dejaste la vara muy alta. No. ¿Viste que dicen ahí? La vara está muy alta, la dejaste muy alta la vara, Julio. En serio, ¿eh? En serio. Bueno, un abrazo enorme a usted por darme la oportunidad y a Ramiro, que tuvimos la oportunidad de compartir formación juntos por algunos momentos. Sí. Así que nos vamos. Si es su nivel y si es su pensamiento. Te mando un abrazo, me tengo que ir. Un saludo, Julio. Que pases bien, para colmo tenemos un delay. Abrazo a todos por ahí. Chao, chao. Que pases bien, chao, hasta luego. Gracias.